Jazz, arte, reggae, ciencia, blues, música, cumbia, gastronomía, drum and bass, naturaleza, rock, aire, hip hop, fuego, ska, paz, deep house, madre, dancehall, vida, todo tiene una raíz. Hey, yo listen, rap latino en el área, socio, al mundo. Esta es la family, esta es la family, esta es la family, esta es la family en Hong Kong, Eddie, Tony. Que las acciones, diversas palabras, oraciones, que todo te vaya bien, sonrisas, te hace muy feliz, ilusiones que te en tu cena, pago tu sueldo el fin de mes, sin mirar atrás, sabes lo que importa, es tu presente, dando el 100%, pero a todo lo que hagas tú abre el camino, solito y dices siéntelo, quiero que te rías de los problemas escuchándolo, de la buena música que te traigo. Hoy te despierta, de que te hacen todo por tu cuenta, la familia siempre está atenta, oye, de que te ayuda. Brother, ponte un alto, mañana un nuevo día, brother. Te despierta, rompe tus cadenas. Oye, despierta, ponte a sembrar que la cosa es buena si la riegas. Se la dedico a los de hacer y callejones, quienes se identifican con nuestras canciones. Tengo una profesión que tenga aspiraciones, es prueba real que para los sueños no existen limitaciones. Pero la pasión es que se ponen en camino, no dejes que el sistema juegue con el destino. Amigo, despiértate, vente, no te perdés. Dale, bruto, fíjate que la oportunidad está en la puerta de tu casa, todo está en ti, man. Así que ponte pila, que la vida es una sola y buena, sin malas personas, las cosas vienen y van. Dale color a tu vida, de ti depende que sonría, manda a volar los problemas, aunque las cosas vayan mal, echar para arriba, métele ganas a todo lo que tú vas a hacer. Esta es la family. La vida estrella por mandarme a mí. Esta es la family. La vida de que es esta es la family. La vida estrella por mandarme a mí. La family en Hong Kong, el Eddie, Eddie. Oye, despierta, mi amor, pon atención. Tu obsesión está matando a nuestro amor. Pero despierta, mi amor, pon atención. Tu obsesión está matando a nuestro amor. Y a mí me gusta recordarlo. Yo el verso, mi mundo murmullo y ese estilo tuyo va en contra de los ideales de mi gente. Escuchar mis versos das un giro y de repente llegamos los soldados que en la guerra disparamos y matamos mientras nos elevamos en los seres. Vamos y realmente se siente bien. Comienza y la riga y combatiré. Y eso es lo que llevo a hacer movimiento. Llevo libertad de pensamiento. Con conciencia y sentimiento, y siento el poder dentro de mí fluyendo. El ritmo no se va desvaneciendo, pero estamos aquí para cantar, dando el 100% para reventar. Oye, despierta, rompe tus cadenas. Oye, despierta, ponte a sembrar que la cosecha es buena si la riega. Esta es la family. Esta es la family. Esta es la family. Esta es la family. Esta es la family. Esta es la family. Esta es la family. Esta es la family. Esta es la family. Esta es la family. Buenas noches, gente. Bienvenidos a un programa más de Radio Roots. Les mandamos las mejores energías desde aquí, desde la radio de la Casa de la Cultura 940 AM. No se olviden, todos los lunes a las 22 horas. Y bueno, tenemos un programa muy especial. Recordemos que, bueno, la semana anterior fue el Inti Raymi, estuvimos de festejos, estuvimos en la cicliada del despertar del felino relampagueante, mucha gente estuvo ahí, estuvo muy chévere. Y bueno, no pudimos grabar ese día jueves, así que les tenemos un programa especial con algunos reportajes que hemos hecho, algunas coberturas de los eventos, en especial del lanzamiento del disco de Dynasty Fam. Les mandamos un saludo a todos los muchachos que estuvieron ahí, que nos apoyaron, que hablaron para Radio Roots, que nos enviaron saludos, y un gran saludo para la familia, para la gran familia de Dynasty Fam. Muchas gracias por invitarnos, y bueno, vamos a hacer una reseña completa de ese evento hoy en nuestro programa de Radio Roots, así que no se despeguen. Estamos por la www.radiocce.com, la primera radio cultural del Ecuador, así que aquí empieza Radio Roots. No se despeguen. Hola, nos encontramos aquí con Aeration. Cuéntanos cómo va así por aquí y cómo ves el evento. Muy bien, bueno, primero que todo, muy buena noche, mi gente. Máximo amor, yo vengo desde Colombia, Aeration Reggae. Y bueno, vengo a abrirle el concierto a mi hermanito Cali allá, de Chile, desde San Antonio. Y bueno, un gran exponente, mucha movida, vemos el evento, mucha gente. Vemos que hay mucho talento de los locales. Y bueno, es muy agradable el ambiente que se respira hoy acá. Me parece genial. ¿Y cómo ves el reggae en estos tiempos, en tu país, aquí en Ecuador? Pues mira que en el reggae está cogiendo una acogida muy buena en todo el mundo. Realmente no solamente es el sur de América, sino en todos lugares tenemos gente que activa. Está el DJ, está el sound system, está el roots. Entonces es muy variado el reggae. Y pues lo importante es el mensaje, ¿no? Poder despertar las conciencias y llegarle a la gente al corazón. Claro, ¿y cómo te podemos encontrar para escuchar tu música? Aeration Reggae. Ya pronto sale el CD, lo voy a grabar con Cali allá, con mi hermanito en Chile. Ya por ahí en un par de meses, está ahí para que puedan disfrutar, ¿vale? Claro, genial. ¿Y cómo ves el nuevo álbum de Dynasty Fam? Bien, lo veo bien, bastante contenido, se nota que le meten mucha mente, mucho corazón, que es lo que hay que meterle a la música. Claro, ¿y nos podrías ayudar con un saludo para Radio Roots? Claro que sí, un saludo muy especial, Radio Roots, Reggae Roots, ya saben mi gente, sintoniza siempre, desde Colombia, máximo amor, bendiciones. Hola, hola amigos, estamos aquí en el lanzamiento del nuevo álbum de Dynasty Fam y nos encontramos con un miembro de la familia. Dinos, ¿qué te parece el ambiente? ¿Cómo te encuentras? No, pues el ambiente es súper bueno, maravilloso, la gente me acogió con un agradecimiento mucho y gracias a Dynasty Fam que pudo hacer que yo esté aquí y darles esta entrevista aquí con... Brian Palacios es quien le da vida a Black Kelly. Bueno, cuéntanos, ¿qué te parece el nuevo álbum de Dynasty Fam? El nuevo álbum, les invito a la gente a escucharlo, a comprar sus discos, pues es un álbum con canciones súper buenas, con canciones del barrio, con canciones conscientes, es un álbum súper bueno, magnífico. ¿Y qué opinas de todos los grupos que se están presentando, la música que están mostrando? El hip hop en Ecuador ha crecido sumamente con un poder muy potencial y pues bueno, la gente representa cultura, representa muy bien toda la cultura y sigue avanzando, el hip hop no para. Claro, y cuéntanos por favor un poquito más de ti. Bueno, yo soy cantante, canté desde los 15, donde descubrí mi talento y fue ahí donde concurso en un concurso de Casa Talentos y era de JDB y JDB Records me acogió, me abrió las puertas y me está apoyando y seguimos ahí firmes. ¿Y tú eres de aquí, de Quito? Sí, yo soy de aquí del Quito, siempre represento el sur, el norte, es sumamente muchos cambios, pero aquí estoy. ¿Y cómo te podemos encontrar en las redes sociales? ¿Quiénes podemos ver tu música? ¿Cómo podemos hacer? Ok, en YouTube está mi canal oficial de Black Kelly Oficial. Hay unas canciones que están ahí, que la canción que más sobresaliente que tengo es Black Kelly Recorriendo el Mundo. Háblanos un poco más de tu género musical, por favor. Mi género musical es un tipo West Coast, un neo soul, así como lo hacían en California, algo así, más algo suave y algo fuerte. ¿Has tenido colaboraciones tal vez con otras bandas, otros grupos? No, lastimosamente no he podido tener colaboraciones porque recién estoy empezando a caminar en este género y pues es algo magnífico saber que tengo el apoyo de tanta gente y de tantos grupos que igual están ahí conmigo. Bueno, háblanos de tu primer tema musical, por favor. Mi primer tema musical fue Black Kelly Recorriendo el Mundo, una producción de JDB Records, fue magnífica la producción y fue un tema que le gustó a la gente mucho, mucho, mucho. Es un género neo soul, es suave, bien suave. Yeah. ¿Y cómo nació Black Kelly? Black Kelly nace desde lo que era un ser decaído, que no se mostraba a la gente, pues logró refugiarse en la música y a través de sus letras cantarle a la gente lo que es bueno y lo que es malo. Muy bien, amigos, muchas gracias, Brian. Un gusto haber estado contigo. GG, yo soy Black Eli y un saludo para Radio Roots. Ya saben, desde aquí de la capital del sur de Quito, chécalo. Y estamos aquí con la juventud, le mando un saludo a Radio Roots. Ya saben que yo vengo con actitud, es así directamente desde el hook. Directamente desde el barrio, saludos Radio Roots y estamos activos. Corriendo en este mundo, caminando solo como un vagabundo, recordando los momentos más profundos, aquel día que te perdí en un segundo. Yo sigo recorriendo en este mundo, caminando solo como un vagabundo, recordando los momentos más profundos, aquel día que te perdí en un segundo. Es así, nena, hoy estoy aquí, esperando que tú vengas hacia mí. Te quiero aquí, siempre junto a mí, pero eso fue algo que no lo pude decidir. No lo pude decidir, ni siquiera lo había pensado. Una trampa del destino que no hubiera imaginado. Un tesoro que perdí y era tan preciado. A veces no valora la persona que se encuentra a tu lado. Cuánto te extraño, cuánto te amo, dentro de mi mente, girl. Pero sé que ahora todo es diferente y que ya no recuerdo todo ese ayer. Oh baby, baby, baby, baby, extraño yo tocar tu piel. Oh baby, baby, baby, baby, te fuiste y ya no eres my girl. Yo sigo recorriendo en este mundo, caminando solo como un vagabundo, recordando los momentos más profundos, aquel día que te perdí en un segundo. Yo sigo recorriendo en este mundo, caminando solo como un vagabundo, recordando los momentos más profundos, aquel día que te perdí en un segundo. Es así, nena, hoy estoy aquí, esperando que tú vengas hacia mí. Te quiero aquí, siempre junto a mí, pero eso fue algo que no lo pude decidir. Black Eli, Black Eli, JTP Records. Aunque ha pasado demasiado tiempo, no he dejado de contar todos mis lamentos. Aquel día en que te perdí me parece un cuento. Te pido perdón a Dios y me arrepiento. Oh girl, me da lástima el no volverte a ver, pero me lastima el hecho de pensarte otra vez. De recordar tu piel, tus besos saben a miel. Es así, vivo pensando en el ayer. Pues dejaste unas pequeñas huellas en mi piel. Eres aquella estrella que en la noche salgo a ver. Cómo encontrar en ti de nuevo ese placer y que vuelvas al camino de ser mi mujer. Yeah. Yo sigo recorriendo en este mundo, caminando solo como un vagabundo, recordando los momentos más profundos, aquel día que te perdí en un segundo. Yo sigo recorriendo en este mundo, caminando solo como un vagabundo, recordando los momentos más profundos, aquel día que te perdí en un segundo. Bueno, recordemos que en este evento estuvimos conversando, como ya escucharon, con Aeration, estuvimos hablando con Black Eli, también entrevistamos a Beat Mika Belica, a La Falta de Respeto, a los chicos de Dynasty Fam, y todo eso vamos a escucharlo hoy en Radio Roots, además de disfrutar de su buena música y recomendarles que compren el nuevo disco de Dynasty Fam, apoyen el talento nacional, la buena producción que se está haciendo en Ecuador y hagamos que esto crezca y sea una industria. Así que quédense en Radio Roots, continuamos con lo mejor de la presentación del nuevo disco de Dynasty Fam. Somos los amos del barrio. fanático de la música, maniático de un pensamiento táctico. Lo que predico lo aplico, somos fieles creyentes de la música del hip. Amo el sonido del vinilo, play haters al estilo. Son cuatro elementos con los cuales me motivo, y una sola razón que la persigo desde chico. Amo el nitro y a mi tipo, el puño arriba, los que van conmigo. Respecto de clásica, los muertos y a los vivos, solidas influencias en el barrio que ejercimos, las paredes pintadas, nuestros packs como archivos, hoy marcamos los compases de parlantes con nuestro sonido. Boogie de Boogie, le paso dándole fatality, welcome to the classic con rap de quality, porque ese tipo es my destiny, definir lo que realmente significa ser MC, que la Manuel Vic, no es para hacer el DVD, que la batalla no hay que morir, y así es como yo me mantengo aquí, bien feliz, un pause en mi un BTT, give me a shit para escribir. Encontramos aquí con Mid Vica Bélica. Chicos, cuéntenos cómo le están pasando. Estamos pasándola súper genial. Acabamos de presentarnos y la vibra de la gente va subiendo hasta que se presente la familia. Estamos full agradecidos con Dynasty Pan por la invitación y nosotros por el rap en sí, 593. Siempre ponemos el puño. Súper contentos de colaborar en el nuevo lanzamiento del disco de Dynasty Pan. Sabemos del trabajo que involucra el hecho de preparar un disco, el esfuerzo que los chicos han hecho. Nosotros también estamos próximos a preparar un disco y la verdad nos sentimos parte también de este proceso y muy contentos de estar con toda la gente acá. ¿Y ustedes, chicos, cómo le están pasando? Súper bien, ¿sabes? En el show nos fue súper bacán, el mensaje llegó, la gente estuvo animada y esto cada vez está quemando más para el lanzamiento para la escena principal, ¿cachas? Igual, o sea, me gustó bastante la energía de la gente. Además de eso, tratamos de aportar que el show también igual a la gente le dé vida, o sea, para que se anime. Entonces, creo que a la final es una experiencia chévere y también es bueno nosotros brindar ese ánimo para las personas, ¿no? Para que igual se animen, porque a veces nosotros vemos como que la gente se apaga mucho, pero también depende de nosotros que la gente se anime. Y cuéntenos, por favor, un poco de su música. ¿Qué es lo que están buscando con eso? ¿A qué se refieren sus letras? Nuestra música es por diversión, ¿cachas? Nosotros somos artistas y amamos lo que hacemos y queremos que las personas sientan con nosotros el mismo cariño. Nuestras letras son de vivencias propias, también tenemos nuestras historias, lo que vemos cotidianamente, queremos reproducirlo, también cómo nos sentimos, por eso ahí hay un par de temas contestatarios, de anarquía, etcétera, etcétera, románticos. Es nuestra vivencia propia, Vítmica Bélica, tú puedes ver en el disco. puedes escuchar y sabes cómo somos cada uno de nosotros. Tenemos distintos estilos, pero conjugados en una sola música y en un solo sonido que solo lo tiene Bítmica Belli. Y cuéntenos, chicos, ¿cuáles proyectos tienen a futuro? ¿Tal vez están compartiendo escenario con algún otro grupo? Bueno, por el momento estamos trabajando en nuestro nuevo trabajo musical que se llama Actitud, que será lanzado en el mes de julio. Estaremos dando mayor información en nuestra página web. ¿Y qué opinan del nuevo álbum que están lanzando los chicos de Dynasty Fam? Bueno, sabemos que requiere mucho trabajo la preparación de un álbum. Veo que ellos han metido mucha información de instrumentos y demás situaciones que aportan y creo que enriquecen de alguna forma el ámbito musical de lo que solo se conoce como el rap, ¿no? Entonces veo que hay un poco de fusión con reggae y otras cosas adicionales y qué bien, o sea, nos sentimos súper súper contentos, súper orgullosos de que en Ecuador se esté quitando ese dogma de que el rap solo es rap y que no se puede funcionar con algunas otras cosas. Nosotros también estamos en ese proceso de querer implementar algunas cosas nuevas dentro de la presentación que tenemos como grupo y bueno, súper contentos de que el hip hop acá en Ecuador esté creciendo, ¿no? ¿Y qué les dirían a todos los chicos que los están mirando? Bueno, antes que nada, para que la gente se le guste lo que nosotros hacemos, primero deberían escuchar la música, ver la puesta en escena que tratamos de hacer. Ya nos trata de solo de queremos de montar el show, cantar. Tratamos de hacer intermedios. En este caso estoy hablando por mi parte. Soy beatmaker, trato de hacer intermedios con beats en vivo. Entonces, eso creo que debería tratar a la gente interesar para que se acerque. Y también, hablando justo de lo que decía Soul Flava de Dynasty Family, que ellos están trabajando con band en vivo. Hacer eso es súper duro, es súper caro, y eso tienen que reconocerlo. O sea, así lo que vamos a conseguir es que se va a ir profesionalizándose más la música en general. Tenemos que acostumbrar a dar valor a las cosas. Y como siempre es mi lema, tenemos que apoyar por talento más que por nacionalidad. Y hay que reconocer a las personas que son talentosas y que la meten bien. Entonces, mi mensaje para la gente es saber escuchar y saber apoyar a las personas. Porque si no apoyas, brother, eso no va a salir. Y puedes tener al mejor artista en la esquina de tu barrio muriéndose de hambre, gachas. Entonces, hay un llamado de conciencia nada más para que las personas sepan todo la extravagancia, el esfuerzo que toca hacer. Y simplemente eso. Nosotros estamos para darles música, usted simplemente consúmalo y disfrútelo. Si no te gusta, chévere, pero siempre hay opciones. Ajá, ¿y tal vez quieren pegarse una cancioncita ahorita? Un poquito de su letra, un freestyle. Claro, ¿cuál? Sorprendan. A ver. ¿Cómo es el programa? Radio Roots, somos Radio Roots. Aquí Bítmica Bélica para Radio Roots, estamos bien, estamos todo cool. Bítmica Bélica hoy la partió. Y simplemente ponle tu elón. Oh, Radio Roots en la casa, brother, Bítmica Bélica. Yeah. Amigos, un saludo para Radio Roots. Un saludo para Radio Roots de la gente de Bítmica Bélica. 593. Área de la Mujer Nela Martínez, de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Un sitio de encuentro para la mujer y el hombre con la cultura del país. Desde sus inicios hace 13 años, se ha constituido en espacio de reflexión, diálogo, creación y discusión permanente acerca de las distintas temáticas relacionadas con el quehacer cultural desarrollado por mujeres y hombres. Para ello, convoca artistas, escritores, investigadores e intelectuales en general, con el fin de desarrollar sus iniciativas a la vez que ofrezcan su valioso aporte a la comunidad. El área de la mujer Nela Martínez cuenta con una sala de exposiciones y un aula de talleres donde se organizan múltiples eventos. Se apoya a proyectos e investigaciones realizadas sobre las mujeres y su historia en la cultura de nuestro país y mucho más. El horario de oficina es de 8:30 de la mañana a 5 de la tarde. Los talleres se extienden hasta las 8:30 de la noche. So realize, slow down, we go from the house. graba la música en mi tierra. Y todo lo simple convertirlo en múltiples maneras. Si esperas a que te explique, morirás según las cuerdas. Así es como se juega, demostrar habilidades en la cancha, rimando, encestando verdades. Como Mohamed destrozando estos guantes. Yo nací para explotar como kamikaze en las bases. Y digo, maldito, bizarro cuando escribo. Nunca pierdo el estilo cuando me paro frente al micro. Los destruo, pero tampoco me hago ningún lío. Si expresan igual a ustedes, no les da la talla. Sigan en sus escuelas, encerrado en telarañas. Aquí la habilidad insana va como un vaso de mala maña. Como trago añejo, fermento tus entrañas. Desde JDB me desayuno a tu ñaña. El poder con todo mi flow. You know my baby, Breda, soy yo. Y la familia que tienen el don como el Juan. Dije, soy bitch, you know. Destrozamos al intruso mito. Un clase diverso que no saben de yo. Y la familia tenemos el control. What is the chase if in that sound? Puedo contarte más. Ey, se le salió el disfraz. Yo supe que nací para ser escuchado y no solo para escuchar la comedia que hay detrás de más y más. Mucho de lo mismo aburre. Si no construyes bien tu puente, no servirá. No vas a poder cruzar porque no eres acto. Y el impacto de mi calidad los tiene por ser facto. Habilidad, estilo puro en el texto. El entrenamiento me hizo un maestro. Siempre texto, JTV, la familia. Yo la represento. Siento que ahora ya lo ves. En balas, en camino yo muy bien. Tranquilo, divertido cuando cojo un poco de aire. Escucha el contenido pa' que la calle la baile. Subirme en la cabeza, va, de arriba para abajo. Mucho contenido a las palabras las encajo. Subirme en la cabeza, va, de arriba abajo. Mucho contenido a las palabras las encajo. Family, muy preparado. Alerta desde pequeño in the neighborhood. My school is playing good times con los homies. Domingo en la mañana con la clica pa' cantar Roman Relax. Vuela sol high como pueda, que no hay manera pa' quedarse atrás. El poder con todo mi flow. Como baby Breda soy yo. Es la familia que tienen el don como el Juan. Y el servicio no. ¿Qué tal, brothers? Nos encontramos aquí con Macu MC, la falta de respeto para Radio Roots. Estamos en el concierto de lanzamiento del disco de Dynasty Fam. Cuéntanos, Macu, ¿qué te parece este evento? ¿Cómo ves la cuestión de la organización, de la cultura hip hop? Cuéntanos un poco más de lo que piensas, loco. GG, la falta de respeto en la maldita casa. Macu está ahí, la loco, haciéndote la gran invitación que vengan a divertirse, loco. Estamos aquí en el lanzamiento de la Dynasty Family, la familia, loco. Representa el barrio, Carapungo Estilo, loco, no te olvides. Macu, cuéntanos un poco de lo que ustedes lanzaron recientemente, su disco. ¿Qué notas se vienen nuevas para este año 2018? Brother, ahorita acabamos de votar atrás, comentar, loco, que es grabado y masterizado en Generador Records, producido los beats por Biencho, loco. Y ahorita estamos camellando en el 2018, los que estamos benditos, loco, directamente desde Street Music, loco. Esa es, brother, qué bacán. Cuéntanos qué te parece este concierto, el lanzamiento del disco de los brothers de Dynasty Fam. Bacano, mi brother, hay mucha acogida, loco, la nota. Tenemos que seguir apoyando a los grupos nacionales, loco. Dar cabida a la música de aquí del Ecua, loco. Y saber que todo es una sola, mi brother. Nadie más que nadie, la cultura es de todos, loco. Esa es, brother, aquí reportamos desde Radio Root, no te olvides. Pilas de ahí. Un mensaje, loco, un saludo a la gente ahí. GG, el mensaje, loco, es que abras la mente, loco, y despiertes. Tú sabes, loco, desde Radio Rus TV, loco, la falta de respeto a los que estamos benditos, loco. ¡Guía! Sabes, brother, pilas de ahí. Ellos no viven mi rap, y hablo de mi cultura. Lo pienso, lo rimo para no escribir basura. Con amor yo lo llevo, la misión de ser rapero, la misión de ser rapero. Con de perra. Vuela, vuela, vuela, que yo sigo en la guerra. Escucho la vieja escuela porque eso es lo que me lleva. La pista que suena, la rima echa candela y musiquita de la buena. Vuela, vuela, vuela, que yo sigo en la guerra. Para los que hablan sin saber, mirando por encima, criticando y murmurando pura mierda en las esquinas. Es otro día en el que sigo haciendo rap, es lo único que tengo y mi única verdad. No voy a callar ni dejar de escribir, pues el papel me llama y no me puedo resistir. Y tengo que admitir que esto no da riqueza, pero ¿de qué sirve eso sin la paz interna? Ellos no viven mi rap y hablo de mi cultura. Lo pienso, lo rimo para no escribir basura. Con amor yo lo llevo, la misión de ser rapero, la misión de ser rapero. Con amor yo lo llevo. Ellos no viven mi rap y hablo de mi cultura. Lo pienso, lo rimo para no escribir basura. Con amor yo lo llevo, la misión de ser rapero, la misión de ser rapero. Con amor yo lo llevo. Y si te gusta por la cultura, tiene que demostrar. Demostrar si te gusta el hip hop. Me voy representando, vengo haciendo mi rap. Y al que no le gusta, brother, que se vaya para allá. Que solo va a quedar gente real. Me voy representando que le gusta apoyar. Así que bulla en la casa, así que bulla en la casa. Falta de respeto con un estilo en abundancia. Acepto lo que soy y lo que mejor hago. La música la tengo impregnada desde chamo. Intento mejorar sin dar un paso atrás. Yo amo esta música y todo lo que me da. Y todo esto me pone de cabeza. Empiezan las ideas para terminar con una letra. Entiendo la manera y necesito escribir. Un lápiz y un papel, la clave para ser feliz. No, ¿de qué me están hablando? Yo no te puedo entender. Si tú hablas de mi cultura sin saber cómo es. Retrato hablado de la cruz en el sistema. Me mantengo con más fuerza fuera de tu dilema. A mi manera, me la busco a mi manera. Y trato de vivir, brother, sin ningún problema. Ellos no viven mi rap y hablo de mi cultura. Lo pienso, lo rimo para no escribir basura. Con amor yo lo llevo, la misión de ser rapero, la misión de ser rapero. Con amor yo lo llevo. Ellos no viven mi rap y hablo de mi cultura. Lo pienso, lo rimo para no escribir basura. Con amor yo lo llevo, la misión de ser rapero, la misión de ser rapero. Con amor yo lo llevo. Y la misión de ser rapero, la misión de ser rapero. Con amor yo lo llevo, la misión de ser rapero. Con amor yo lo llevo. Falta de respeto. La casa. Hola amigos, nos encontramos aquí con Mira. Por favor, cuéntanos, ¿cómo, qué te pareció la tocada? ¿Cómo te sientes? Hola, primero que todo, buenas noches. Estoy muy contenta de compartir con toda la gente aquí en Quito. Bueno, la tocada de hoy fue el lanzamiento del disco de Dynasty Fam. Muy agradecida por la invitación, primero que todo. La energía de la gente estuvo muy bien, full apoyo, bien, estuve contenta, relajada. ¿Y qué opinas de las bandas que estuvieron tocando también? Bien, todos muy talentosos. Sí noté que hay baja cuota femenina, pero... igual pues no importa, la idea es hacer que esto vaya creciendo cada vez más, y pues de eso se trata, de ir exponiendo cada uno de los talentos, tanto nacionales como internacionales. Y para las personas que no te conocen, ¿de qué trata tu música? ¿Qué hablas con tus letras? ¿Qué tratas de mostrar? Bueno, mi música, como Nira Grandestine, siempre tienen que ver con la vida. La vida está envuelta de muchas sorpresas, cosas buenas, cosas no malas, sino cosas que nos enseñan. Y trato de exponerlo en el género que se me ponga. Generalmente hago rap, pero fusiono con otros géneros. Y siempre son letras que te van a incitar al progreso, a salir adelante. Jamás van a ser cosas destructivas. Siempre de mi parte va a haber solo buena vibra. ¿Y qué les dirías a todos esos chicos que te están mirando? Bueno, que nada, que nunca es tarde para cumplir los sueños, que día a día se construyen si realmente se tienen en el corazón, y de eso se trata, de ir por ellos. Rap es lo que hay. ¿Y tus proyectos a futuro, tal vez? Bueno, en estos momentos me encuentro en mi gira del disco que saqué recientemente, que se llama Ojos Desnudos. Casualmente me topé con la gente de Dynasty Fam y por eso hoy estoy acá. Entonces esto hizo como un punto también a favor de mi gira, y estoy bien, estoy contenta, proyectos a futuro, seguir con la gira en diferentes países. Y ahora muchas gracias, nos ayudas con un saludo para Radio Ruth. Claro que sí. Hola mi gente, les habla Nira Clandestine de Bogotá, Colombia. Un saludo muy especial a todos los oyentes de Radio Roots. Rap es lo que hay. Naturaleza, rock, aire, hip hop, fuego, ska, paz, deep house, madre, dancehall, vida, todo tiene una raíz. Estamos aquí en la presentación del disco de Dynasty Fam, La Familia, con DJ Cuico. ¿Cómo vas, amigo? Aquí, brother, robándome un espacito aquí en la radio. ¿Qué tal? ¿Cómo es tu comunicación con los chicos de Dynasty Fam? ¿Cómo así viniste a tocar aquí? Me contactó hoy DJ Sol. Y entonces me vine ahí, me dijo que necesitaba alguien que toque, entonces le dije que de una. Yo, ya sabes que siempre estoy apoyando a todo el mundo cuando puedo, pero sí estoy como un poquito medio alejado del ring. Sí, eso me estabas contando, ¿cómo así decidiste apartarte un poco de las tarimas? O sea, me dediqué a mis proyectos, estoy ya metido haciendo lo que me gusta, turntable. Me he dedicado a practicar lo que es trucos y cosas así, scratch. Tengo unos proyectos ahí con gente de afuera y entonces estoy un poco así. Y también, o sea, sí es un poco como te digo, que el apoyo aquí, falta mucho apoyo para la gente hip hop, igual para los DJs que estamos siempre en escena. Muchas de las veces la gente no te paga lo que debería hacer. Uno invierte, ponte, mira, yo invierto en equipos, tengo lo último, pero la gente no te paga lo que es. Te dice, no, bájate, que esto no. Entonces opté por más bien mantenerme un chance así, cuando veas realmente que la gente, o sea, la gente que te valora tu trabajo, paga, entonces ahí estoy. Porque yo ya, como te digo, yo empecé con mucha gente y hay gente que ya no está, hay gente que sigue, pero yo al principio apoyaba con mis propios equipos, yo sacaba mis equipos, ponía en todos lados, parlantes, sonido, todo. Pero después la gente creo que se mal acostumbró porque querían que tú vayas de a gratis, y no es así, porque la inversión que uno hace es muy grande, muchas veces dejando de comer, como quien dice, para tener algo bueno y estar a nivel de los DJs de afuera, ¿me entiendes? Entonces, por eso es que estoy un poco ahí, pero sí apoyo, igual, sigo dándole. Full proyectos nuevos, haciendo cosas nuevas. Apelamos a que se cambie esa cultura de valorar al artista, de pagarle, de valorarlo, ¿no? Sí, así es. Ahora ya valoren lo que hay aquí, igual. Apoyen al artista ecuatoriano. No, vas a un concierto y todos son artistas. Entonces ya no hay gente que vaya y pague su entrada porque quiere verte. Si no, todos son artistas y todos van, más bien en vez de ir a apoyar, van a criticar. Claro, y se va mejor de unirse, se va definiendo, claro, cada cual jala para su lado, entonces no es. Y en los conciertos ya ves que meten 10, 20 bandas y no es así. O sea, un buen concierto, yo creo que con unas 5 o 6 bandas es suficiente y par y se acabó el lío y la nota se jode. Pero no, la gente sigue en el pasado, metiendo full gente, entonces no. Claro, digamos que también apelar a la educación y a la organización en el género, digamos, en la cultura. O sea, claro, ahora sí necesitamos, claro, que la gente ya se culturice un poco más y haya más apoyo para todos, porque en realidad mucha gente invierte haciendo beats, alquilando un estudio de grabación para sacar su disco, y si la gente no apoya, no tenemos muchos artistas ya. Un mensaje ahí para la gente que te está escuchando en la radio de la Casa de la Cultura, ¿qué le dices a los jóvenes? Que sigan apoyando y que vamos con todo, porque hay buen nivel ahora, sinceramente sí ha cambiado todo, hay un buen nivel ahora aquí en Ecuador. Y en cuanto a los DJs, a los jóvenes que quieren ser DJs como tú, ¿qué les dices? Que aprendan, miren, aprendan y a darle con todo. Es muy bacán en este mundo, pero muy cansado a veces. Pero es bacán. Bacán, gracias, brother. Un saludo ahí a Radio Roots. Saludazo a mis amigos de Radio Roots. Ya tú sabes, DJ Cuico en la casa, representando forever. Gracias, loco. Bacán. Escucharásle, pues. Bacán, tiene que brother. Unidos somos más fuertes, parece que por vender su pensamiento hablando va. Si tiempo al tiempo, porque el camino aún lejos está. Señor, perdónalos porque no saben que les esperará. Que va deprisa, no agarrará la cuerda. tiempo estaré dispuesto a ponerle pecho a las balas. Todo su momento y yo que duela la pienso, no desfallece. Y que tiempo al tiempo frío yo me he vuelto para no desfallecer. Por lo que me ha pasado, por lo que he vivido, aún sigo de pie. Por lo que me ha pasado, por lo que he vivido, aún sigo de pie. Por lo que me ha pasado, por lo que yo he vivido, aún sigo yo de pie. Aún sigo yo de pie, yeah. Mi dirección, imaginando aunque me caigan de retrocedo, solo disfruto de lo que quiero. Buenos y malos momentos me ha regalado la vida y creo que por eso merezco que cambie todo eso. Si tengo progreso y invierto, al igual que todo me la sudé cuando cerraron la puerta, pensando que nunca entraría y enfrente de ella mi voz se pasea. Estoy más sólido formado, imperio estando creando, cuando antes todo pensaba que era por favor y que era por un rato. Si tiempo al tiempo, porque el camino aún lejos está. Señor, perdónalos porque no saben qué les esperará. ¿Qué les esperará? ¿Qué les esperará? Original Root Boy again. Dynasty Family. Hasta la muerte. Buenas noches, chicos, nos encontramos aquí con Dynasty Fam y su manager. Chicos, cuéntenos, ¿qué tal les pareció la tocada? ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? Súper, súper bien al poder demostrar todo lo que hemos practicado durante todo ese tiempo para poder sacar a la luz nuestro trabajo, para que sepan que esto es una nueva forma de poder incentivar a la cultura, para llevar un nuevo mensaje y poder triunfar. ¿Y qué buscan con estas nuevas canciones? ¿Qué muestran su nueva letra? Simplemente es reflejar la realidad que se vive. Por eso muchas personas se identifican con lo que venimos haciendo, porque nosotros salimos del barrio, tenemos una vida normal como todos, y por eso mucha gente sabe y se la vive igual como nosotros la pasamos de diario. Muchas gracias a todos por haber venido en esta fiesta que se vivió la familia Dynasty Fam. Muchas gracias, y cuéntenos cómo se encuentra la música, cómo la ven que en ahora en nuestro país, por ejemplo. Dando gracias a Dios, está dando más apoyo a las bandas. Nosotros mismos nos encontramos haciendo un buen trabajo con buena música, con talento, y dándole duro, también apoyando a todas las bandas, ¿no? Y al talento ecuatoriano, dándole duro. Dynasty Fam está pegando, estamos sonando fuerte, estamos trayendo buenos artistas, y gracias, les agradecemos también por asistir a nuestro evento de lanzamiento del disco La Familia. Y bueno, muchas gracias, chicos. Háblenos por favor un poco de sus canciones y muéstrenos su nuevo álbum. Claro. Nosotros tenemos nuestras nuevas canciones que tenemos como En el Río, El Camino, que son temas donde hablamos de un buen mensaje de poder salir adelante. En el río, cómo actuar cuando una persona se nos va de nuestras vidas, qué poder hacer, cómo enfrentamos cada cual. Las personas tienen diferentes formas de asimilar. Entonces, lo bueno de nuestra música es que se pueden interpretar de diferentes formas todo tipo de canciones, la forma que uno quiera, pero el mensaje siempre va a ser el mismo, de que tenemos que todos ser unidos y tenemos que poder todos salir adelante siempre, pese a cualquier situación que estemos pasando. ¿Y cómo los podemos encontrar en redes sociales? ¿Cómo los chicos pueden encontrar su música? Hola, mi gente, nos pueden encontrar en las redes sociales como Dynasty Fam Crew en el Facebook, arroba Dynasty Fam, lo que es en Twitter, arroba Dynasty Fam, lo que es en Instagram, en Spotify, en iTunes, ya está subido nuestro disco para que lo puedan disfrutar y escuchar. No se lo pueden perder, se lo dice el payaso malvado de Dynasty. Yo soy Marcela. me equivoqué. Estoy nerviosa, pero bueno, estoy aquí súper feliz y quiero mandar un abrazo gigante a mi hija Martina. Que bueno, quiero comentarte que, aunque nadie lo ha dicho, yo misma me voy a decir. Claro, sí, comparte. Sí, mi hija Martina me acompaña aquí en la portada del disco de La Familia, de Dynasty Fan. Me siento bien orgullosa de salir. Sí. Y claro, que nos apoyen, ¿no? Comprando también el CD. Ahorita lo pueden adquirir por $5. Y bueno, y un beso a Martina, mi hija, que la amo mucho. ¿Y en dónde pueden adquirir los chicos los discos? Redes sociales, que nos sigan así, como dijo JDB, toda Dynasty Fam, YouTube, Instagram y el Facebook, que nos escriban y nosotros estamos ahí siempre ready. ¿Y cómo ven la acogida de la gente ante este nuevo álbum? Realmente tenemos una muy buena acogida, a la gente le gusta, los temas que hacemos son temas sociales, son vivencias de los muchachos mismos. Tú te darás cuenta que en realidad estamos muy comprometidos, muy unidos, por eso somos una familia, en verdad, se la gozan, la pasamos muy bien. Son experiencias nuevas, experiencias buenas y muy bonitas. También les agradecemos a ustedes por su apoyo, gracias por darnos este espacio y vamos a seguir adelante y contamos también, como te digo, con tu apoyo y a darle duro, no nos queda de otra. Eso. Claro, muchas gracias. ¿Y qué les dirían a todos los chicos que los están mirando? Bueno, que a toda la gente que nos está mirando, bueno, que nos está escuchando en este momento, muchas gracias por haber compartido con nosotros este momento que fue muy importante para nosotros, del lanzamiento del disco. Fue una experiencia súper nueva para cada uno de nosotros también, como presentando un nuevo proyecto, ver la aceptación de la gente y todo, cómo se fue el apoyo que tuvimos. Fue un gran sentimiento que se genera en la memoria de todos nosotros. Por eso agradecemos a toda la gente que nos está escuchando, nos ha visto, que gracias por seguir nuestra música. Nosotros somos Dynasty Fam y estamos para darle de largo. Chicos, igualmente muchas felicidades y éxito, que sigan adelante y nos ayudan con un saludo para Radio Ruth. Un saludo para Radio Ruth de parte de Dynasty Fan. Me encantaría también mandar un saludo especial y grato a Fer, es nuestro colaborador, es muy buen amigo. Me encantaría unas palabras de Fer también. Unas palabras, Fer, por favor. Bueno, ya que... Bueno, muy contento de entregar este trabajo que lo hicimos con mucho cariño durante mucho tiempo, lo hemos elaborado muy bien. Porque también nuestro país necesita producto de calidad, de hecho, ¿no? Entonces, muy contentos de que la gente respondió súper bien. Nosotros nos la pasamos fenomenal trabajando, es nuestro trabajo, nos encanta hacer esto. Entonces, un saludo a toda la gente que escucha Dynasty Family y que, pues, lo sigan. Tenemos muy buen material y hay un futuro totalmente más grande todavía del que tenemos. Y un saludito para Radio Ruth. Un saludito para Radio Ruth. Un saludazo para Radio Roots. Un fuerte saludo para Radio Roots. Dynasty Family en el área. Eso es lo que se necesita: cultura, conciencia, amor y apoyo. Un feliz día también a todas las madres del mundo, en especial a mi madre, porque le debo mucho. Big respect. Un saludo para todos mis amigos de Radio Roots que nos están escuchando. Nosotros somos Dynasty Fam y vamos de largo con buena música. Muchas gracias, chicos, y sigan adelante. Muchas gracias. Muchas gracias. Y bueno, esa fue la presentación del nuevo disco de Dynasty Fam, La Familia. Muchas gracias a los miembros de este grupo por invitarnos. Por portarse tan chévere ese día, muchas gracias, muchas felicidades, apoyemos al talento nacional y los esperamos el próximo lunes aquí por la radio de la Casa de la Cultura a las 22 horas, no se olviden, el jueves también estamos en vivo por Facebook y por la radio del Llave Q Online. No se olviden que esta semana también empieza la semana psicoactiva en la Casa de la Cultura, en el IAEN va a haber conferencias, charlas, un poco de muestras, para conocer un poco más de lo que son las sustancias psicoactivas, como son las plantas psicodélicas, las plantas de poder, algunos químicos también que se utilizan como drogas. Para saber más de esto, por favor acudan a la Semana Psicoactiva en la Universidad Central, no se olviden. Para más información igual está Radio Roots. Bueno, no se olviden de sintonizarnos la próxima semana. Muchas gracias de nuevo y nos vemos. Y tú te vas. Como el agua se va de mis ojos frente a mí, como la luna se se dio. Oh, oh. Y tú te vas como la lluvia. Tú te vas, una cascada que no mojará con sus gotitas de felicidad que se impregnaron dentro de mi piel y que siguen buscando tu ser. No sé por qué ha pasado algún tiempo y un recuerdo en la piel. Te sueño y siempre sueño que tú vas a volver. Lo sientes, pero lo siento más. Llegando, ya no supe de ti, perdido en busca de bebida, intentando aquella sensación, pero más me vaciaba y de ti ya no sabía nada. No entiendo por qué todo se quedó en la nada. La única verdad es que el amor agonizaba mientras te soñaba, pensaba que te buscaba. Tener felicidad es lo que yo más deseaba. Existe una barrera que se interpone en el habla. El orgullo me hizo creer que ya no me ama. Ya no sabía nada. Y en la noche te recuerda mi cama. Oh, solamente dame una llamada. ¿O acaso y a tu mirada te fijaron en otra mirada? Y en el niño ya no sabía nada. Oh, y en la noche te recuerda mi cama. Solamente dame una llamada. Que te digo, ya no sabía nada. Yo no sé qué recuerda mi cama. Solamente dame una llamada. Y mañana por ti me voy. Y hoy por mi nada. Y mañana por ti me voy. Ya no sabía nada. Yo no sé qué recuerda mi cama. Solamente dame una llamada. Y mañana por ti me voy. Por ti mi amor, hoy por mí, mañana por ti mi amor. Y cada madrugada es con tu mirada y amor, tu aroma no se compara. El dolor por mí, mañana por ti mi amor, hoy por mí, mañana por ti mi amor. Jazz, arte, reggae, ciencia, blues, música, cumbia, gastronomía, drum and bass, naturaleza, rock, aire, hip hop, juego, ska, paz, deep house, madre, dancehall, vida, todo tiene una raíz.